Estamos en comunicación con Cecilia Chavero, del Hospital de Cipolletti. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Y Ara y Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, tenemos a mano aquí un comunicado, yo diría, durísimo, del gremio de ustedes en contra de medidas que toma el gobierno provincial, algunas que tienen que ver con esta discusión que se está dando respecto del convenio colectivo de trabajo ahí en el ámbito de salud, pero después concluye el comunicado haciendo una convocatoria a una nueva jornada provincial de lucha de 48 horas que incluye recomposición salarial, el tema del convenio colectivo y varios temas más. Bueno, contanos un poquito. La situación aparentemente sigue igual, siguen sin ser convocados, siguen sin ser tenidos en cuenta por parte del gobierno. ¿Es todo así, Cecilia? Sí, es así, como vos estás contando, no, respuestas del gobierno desde el año pasado, en realidad, que no tenemos ninguna, por eso seguimos con los mismos reclamos, ¿no? Que es la recomposición salarial, nosotros entendemos que es una deuda que tiene con salud, porque nuestros salarios fueron arrastrados por la inflación y no hubo un peso de más. Que realmente lo que pauta con el gobierno, entre los sindicatos y el gobierno, justamente en las mesas salariales, parece una broma. En mi caso, para que la gente lo entienda, el último aumento salarial fue del 3% en el primer trimestre, de 1.200 pesos, es decir, 400 pesos por mes. Uh-huh. Ese es el aumento salarial que a mí me dio la gobernadora Arabella Carrera por trabajar en este hospital, por enfermarme a diario, por dejar todo, porque estás permanentemente atenta en mi puesto, por ejemplo, hasta las 12 de la noche en mi casa, igual sigo contestando, igual sigo trabajando. Nosotros dejamos demasiado acá adentro y no hay ningún tipo de reconocimiento salarial. Así que nosotros seguimos reclamando exactamente lo mismo del año pasado. Peleamos por el reconocimiento de la insalubridad también, la baja de la edad jubilatoria, el 75% de la recomposición salarial y el reconocimiento de nuestro propio sindicato para poder hablar sobre nuestro sector, como tienen los docentes. Ajá. Bueno, y el otro tema, ¿por qué no nos explicás la demanda de ustedes respecto del convenio colectivo y que denuncian que fue modificado por la gobernadora y porque ya prácticamente tiene estado parlamentario, o sea, sería tratado en la sesión de este jueves de la legislatura provincial? Así es, nosotros nos enteramos de casualidad, se acercó un legislador a comentarnos ya sobre la fecha, ya sobre hace un día y moneda esto. Nos pudimos reunir, pudimos sacar comunicados, expresarnos, pero en realidad si el bloque de Juntos Somos Río Negro vota esta ley, lo que hace es, para que la gente lo entienda lisa y llanamente, nos borra del mapa definitivo a los trabajadores de la salud para poder sentarnos a negociar a este nuevo sindicato. Ajá. Y deja en claro que solo y nada más que con ellos va a hablar, con los sindicatos, perdón, con ATI y PCN, para poder tratar todas las cuestiones salariales. Uh-huh. Uh-huh. Esto porque ustedes no tenían por el momento una especie de habilitación gremial, ¿no? Y ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Un reconocimiento de personería jurídica, puede ser? Nosotros lo que tenemos son los pasos correctos. Hicimos lo que correspondía, que era iniciar la inscripción, los trámites de la inscripción para obtener la simple inscripción. Ajá. Lo que tiene el gobierno es cero voluntad de hablar con los trabajadores de la salud y usa la legalidad para cuando le conviene. Uh-huh. A ver, nosotros criticamos la legalidad de la función pública, de la mesa esa creada para tratar lo salarial, entre varias cosas, que no están conforme a la ley y que viola leyes superiores. Por ejemplo, los trabajadores tenemos derecho a organizarnos y ser representados por quien consideremos, y eso no es una ley provincial, eso es una ley nacional, eso es el derecho internacional, podemos citar la OIT, lo que quieran. Uh-huh. O sea, si es por legalidad, la legalidad está, y nosotros estamos en regla. Sin, aparte, nos sigue desconociendo que somos la delegación de Río Negro de la Frestrosa Nacional, que eso tiene la personería gremial hace más de 15 años. Ajá. Estamos absolutamente en regla para que se sienten a hablar con nosotros. Lo que están haciendo, esto es un proyecto que estaba del 2018, sí. Y como entramos en acción, nosotros ahora, de un día para el otro, van a tratar de borrar de un plumazo toda nuestra organización para dejarnos directamente por fuera. Uh-huh. Está. Esto tiene que ver, obviamente, con el convenio colectivo, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, claro. En realidad, el convenio colectivo, ellos están generando el convenio colectivo marco, del cual no tenemos ninguna información y la pedimos en reiterada oportunidad. Yo personalmente se la pedí al abogado en la cara, no sé cuántas veces, y no nos dan. No sabemos qué es lo que están cocinando los gremios amigos. Y después están en la mesa de salud, la mesa solo para salud, el convenio de salud, nos llevan como invitados de piedra, porque nosotros estamos ahí y no podemos más que opinar y enojarnos mucho, no nuestra voz no vale para nada, solo lo hablan entre la abogada de ATE y el abogado del gobierno y están generando un convenio colectivo específico de salud. Ajá. Más que estar ahí, enojarnos mucho y tratar de criticar todo lo que están haciendo o de estar al tanto, porque realmente, vamos a ser sinceros, no hay forma de que nos sentamos representados por ATE ni por UPCN, y los que estamos en los hospitales somos nosotros. Uh-huh. Es así, no hay otra. O sea, lo que está faltando es el reconocimiento del Ministerio de Trabajo en este caso, ¿no? El reconocimiento, claro, porque ellos nos están invitando, estamos ahí, pero no nos pasan a legal, a una cuestión legal, ni siquiera nos hacen figurar en las actas. Ajá. Como que nunca existimos, como que nunca fuimos. Está. Esa es otra de las tantas irregularidades que hace el gobierno con nosotros. Ajá. Te quiero hacer una consulta, en este caso, bueno, sobre esta nueva jornada provincial de lucha. ¿No es paro? Sí, es paro. Ah, es paro. En realidad, la modalidad es paro, movilización y asamblea. ¿Y esto por qué es? Porque todos los hospitales tienen distintas realidades. Uh-huh. Recién me preguntaba un periodista, sí, pero si dicen a la ruta, todos van a la ruta. Le digo, pero hay hospitales que las rutas les quedan súper lejos y por más que vayan no pasa nadie en esa ruta. Ajá. Estamos hablando de hospitales muy chiquitos. Entonces, sí, la consigna sigue siendo los hospitales vamos a seguir en la ruta, uh-huh, luchando y visibilizando nuestros reclamos. Pero los que están muy lejos de las rutas van a tomar otra medida que sea, uh-huh, la más adecuada para acercarse a su comunidad. Nosotros acá en el Valle, por ejemplo, nos vamos todos a la ruta y va a haber un corte de ruta de la 151 total. Ajá. Bien. Sí, la pregunta viene a cuento porque en el comunicado no hablan de paro, sino de una jornada provincial de lucha de 48 horas. Claro, claro, porque dejamos para que cada hospital decida perfecto, de adhiero o no al PAR. Bien. ¿Cómo están también? Bueno, van a ir, por ejemplo, desde el Valle a cortar las rutas, se mantienen guardias de igual forma en el hospital. ¿Cómo se van a manejar con eso? Sí, sí, como siempre, nosotros dejamos las guardias mínimas en los sectores que adhieren. Uh-huh. Y el resto nos juntamos temprano acá afuera de las puertas del hospital y nos movilizamos hasta el lugar de concentración. Pero sí, las guardias mínimas, por supuesto, que están, ajá, siempre cubiertas, ¿no? Eso no nos queda otro. Cecilia, es imposible no preguntarte, ya que trabajas en un hospital, en este caso de Cipolletti, ¿cuál es la situación referida a las camas UTI ocupadas en este momento ahí en Cipolletti? Mira, por lo que escucho a mis compañeros, en realidad, porque yo no estoy en ningún área de terapia y todo lo demás, no hay una saturación de camas para nada. Lo que tampoco hay es que se esté preparando camas nuevas o nada por el estilo. Lo que se hizo fue acá en un privado inaugurar camas, uh-huh, en el privado, ¿no? No en el público. En el público, no sé, para la segunda ola, visiblemente no se está haciendo absolutamente nada. Ajá, está, perfecto. Porque la situación sería complicada, dicen, en el hospital de General Roca. Bueno, también en Bariloche, ¿no? Sí. Donde sí hay mucho... ¡Ay, se nos cortó! Se nos cortó el teléfono. Justo. ¿Se nos cortó el teléfono? Bueno, vamos a tratar de reanudar la comunicación. A ver. De igual forma. Pero bueno, ya sabemos que esta jornada provincial de lucha de 48 horas es paro. Incluye el paro. Incluye paro, movilización y asamblea. Obviamente, lo que nos explicaba era que la nueva... la jornada provincial de lucha... va a depender obviamente de cada hospital y también de la claro, situación sanitaria que esté cada lugar, ¿no? Porque uh-huh, teniendo en cuenta que la provincia está teniendo unas situaciones epidemiológicas diferentes según obviamente cada lugar. Cecilia, de nuevo en línea, ¿cómo ahí estás? Está. Ahí está, volvimos a retomar comunicación con vos. Se nos cortó la comunicación. Se cortó. A veces es la línea acá dentro del hospital porque las paredes tienen metales. Ah. Y cuesta. Si claro, yo me muevo, capaz que se corta. Ah, pues claro. Eso. Bueno, no, se sigue un poco ya, entonces cerrando la nota y, bueno, reiteranos un poco cómo es el calendario para estas actividades que tienen previstas para miércoles y jueves. Bueno, acá vamos a hacer corte de ruta, movilización y panfleteadas en las rutas, en la mayoría de los hospitales acá en el Valle. El jueves posiblemente movilicen algunos hospitales, quizá el de Viedma también, uh-huh. Más que nada por el tema de la ley. Así que, es nada, vamos a salir todos los trabajadores de la salud de los distintos hospitales que están en lucha, vamos a salir a la calle a visibilizar, a reclamar, a ver si la gobernadora decide escucharnos alguna vez. Bueno, Cecilia, gracias por la comunicación, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Cecilia Chavero es abogada, trabaja en el hospital de Cipolletti y pertenece al ASPUR, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud. Así es. De la provincia de Río Negro. El nuevo gremio, ¿no? La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, comentándonos un poco entonces esta nueva jornada provincial de lucha de 48 horas, que arrancaría mañana y pasado, en este caso con paro, movilización y también asambleas permanentes.